Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 1 de septiembre. Antes de continuar con el programa, con los temas del programa, quiero expresar al aire mis disculpas muy, muy sinceras al querido compañero Luis Lioresh, porque por un descuido de su servidora, por mi descuido, es que Lioresh no pudo tomar la radio a tiempo y empezar su programa. Es culpa totalmente de la que les habla, con la promesa, con el ofrecimiento para Lioresh de que voy a hacer todo lo posible porque jamás se vuelva a repetir, porque no me merece más que respeto, no solamente Lioresh, sino todos los compañeros del FEMCAI, todos mis queridos colegas del FEMCAI. Bueno, habiendo dicho esto y pues mandándole un abrazo enorme a Lioresh, quiero primero que nada dar la bienvenida a Albert, a mi querido cotitular desde Argentina, que ya está aquí con nosotros. Albert, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Ceti? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan en la radio. Así es, y por supuesto una cordialísima y muy afectuosa bienvenida a Pastor Delgado, que va a estar con nosotros hoy en el programa, porque entre los varios temas que vamos a tocar, les informamos que Notipoemas, que es el portal que creó Pastor Delgado, Pastorcito, pues se cumplió un aniversario el pasado 2 de agosto, así que pues a todos se nos pasó, ¿verdad? Porque además la iniciativa de realizar programas conmemorativos fue posterior al 2 de agosto, y bueno, como pastor es verdaderamente muy modesto, muy pues no anda con pretensiones ni nada por el estilo, pues nunca dice nada, ¿no?, de su página, siendo que pues es una página muy meritoria. Así que el día de hoy le vamos a dedicar a Noti Poemas un buen tramo de Desde la Raíz, y con un gran gusto, con un gran placer y mucho afecto para Pastor, para que nos platique, Pastor, cómo fue que nació Noti Poemas, la trayectoria de Pastor en la comunicación alternativa, y por supuesto su enorme talento en el diseño de portales y de páginas. Como ustedes saben, pues Pastor es verdaderamente ¿cómo diríamos? Un experto, ¿no?, en el diseño de páginas. De Pastor es todo el diseño del portal del FEMCAI, y bueno, estamos muy orgullosos, y de otros portales muy, muy, muy bonitos, Pastor. Así que, más allá de eso, de su talento para el diseño de portales políticos, etcétera, pues está su compromiso político, su entrega a la comunicación alternativa, y en fin, así que vamos a hablar con Pastor de todo esto. Y mi querido Pastor, muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Pati y Albert, y claro, al público que nos está escuchando. De verdad que es, da pena todo lo que dices de mí, ¿no? Y pues uno trata de llevar a cabo su trabajo lo mejor posible, y todo siempre con la intención de cumplir esa misión que los medios alternativos tienen en el mundo, no solo en Internet, que es el contrapeso a, pues digamos, a los medios tradicionales y a todo lo que, digamos, la élite, la oligarquía poco a poco se ha hecho de propiedad para, pues, coartar la libertad de expresión de todos aquellos que no coincidimos de ninguna manera con todos los atropellos que ellos representan. Y pues el formar parte de este equipo de FEMCAI, y ya antes también en otros proyectos y todo, de verdad que es un gran gusto, y es un gusto estar aquí. Sabemos, Pastor, que tienes un trabajo intenso, como bien lo dijo Patricia. La realidad es que este portal de FEMCAI pues fue obra tuya, y mucha de la producción de esta página pues está en tus manos, técnicamente hablando. Así que me parece a mí que Patricia se quedó corta cuando te presentó, porque yo creo que la gente debe de saber eso, ¿no? Atrás de todo este proyecto que estamos llevando a cabo con el Frente de Medios Alternativos, hay un trabajo técnico que está siendo soportado, y ese trabajo, pues es justo que la gente lo sepa, está siendo soportado por ti, fundamentalmente, ¿no? Se conjugan en esto varias disciplinas, ¿no? Digamos que eres un talento multitareas en ese sentido, mi querido Pastor. No solamente el diseño, sino también la producción de los audios, la puesta a punto de los mismos, y el mantener el horario de nuestra transmisión andando. Un poquito, ¿cómo es toda esa tarea, mi querido Pastor? Pues sí, bien, más o menos lo comentabas. El FEMCAI incluye, pues como lo saben los que ya nos siguen desde el lanzamiento, pues digamos varias capas de producción. Una de ellas es esta estación de radio, la que estamos escuchando, y pues digamos la transmisión continua de audios todos los días y demás, representa, por ejemplo, el tener que estar grabándonos todo, y no, y definitivamente pues eso es una tarea que se ha logrado en suma pues de todos los miembros, porque digamos el FEMCAI no solo tiene audios de producción interna, como lo es Desde la Raíz, el programa de Salvador con el corazón en la izquierda, y el de Liores que acabamos de escuchar, que se graban directamente en la estación de radio del FEMCAI, sino que también es una producción de los audios de todos los miembros. Pues vamos, lo único que hacemos nosotros dentro del FEMCAI es ser también intermediarios y tratar de gestionar un poco ese contenido que nos llega a nuestras manos por parte de los miembros, tratar de ordenarlo un poco para que a la gente pues que nos visita le sea muchísimo más fácil seguir cada uno de los programas sin tener que perderse en todo el contenido, porque en un principio parecía tal vez un tanto fácil meter pues todos los podcasts, pero un proyecto como el FEMCAI va acumulando contenido, y con cada día que pasa se va haciendo más y más. Entonces es importantísimo mantener digamos, gestionar ese contenido, mantenerlo en orden, porque si la gente, si nosotros, digamos, nosotros que formamos parte del FEMCAI, que conocemos la página día a día, nos costaría trabajo encontrar pues lo que queremos y todo, ya no quiero imaginarme aquellos que un buen día conocen la página, se meten, y que encontraran, pues, digamos, una casa desordenada, pues, digamos que es más o menos esa la labor y el objetivo que se trata de lograr, ¿no? Digamos que la gente tenga pues la facilidad de encontrar todos los contenidos y que tampoco les sea fastidioso estar viendo todo eso, y eso pues a la larga es beneficio también para todos, porque un usuario satisfecho con el FEMCAI, aparte de que encuentra digamos lo que se trata de brindar, que es varios medios y varias opciones con, digamos, el compromiso de informar realmente de lo que sucede en el mundo, a diferencia de los medios tradicionales y comprados, por lo menos también tiene la facilidad de buscar, llevarse a sus computadoras y a sus reproductores todo lo que se produce aquí, las secciones de noticias y todo, y pues de verdad es un gusto formar parte de todo esto, que es como, se podría decir que uno de los tantos objetivos a los que nos llevó proyectos anteriores, ¿no? En los que tuve el gusto de conocerlos a todos ustedes, y aún antes, ¿no? Cuando empecé en Notipoemas y demás, y digamos, el ver cristalizado en el FEMCAI todo lo que se ha aprendido a lo largo de estos años, pues es un gusto. Y ahí tendríamos que comenzar, Pastor, que nos platicaras un poco lo que es Notipoemas, porque probablemente mucha gente ahora te identifica con el FEMCAI, anteriormente te identificaba con el trabajo hecho en otra radio alternativa, pero lo que muy poca gente sabe es que todo esto nace a partir de un proyecto llamado Notipoemas. Perdón, es que me tuve que alejar un poquito y me perdí un poco de lo anterior. El FEMCAI nace por Notipoemas. No. Okay. Estamos hablando del FEMCAI, pero ahora estamos hablando un poco de la trayectoria de Pastor. En este momento, digamos, este proyecto del FEMCAI es lo más reciente, pero atrás de todo esto pues hay toda una trayectoria de parte de él, una trayectoria de trabajo, de experiencia acumulada, que nace en Notipoemas. O sea, lo que estamos... No vayamos a malinformar al auditorio, perdón, entonces no, me disculpo. De hecho, si Pastor nos puede platicar un poquito cómo nace Notipoemas. Por supuesto, claro. Que da motivación a empezar con ese tipo de trabajo, y a partir de ahí, pues, todo lo que conocemos hasta hoy, ¿no? Claro que sí, adelante, Pastorcito. Así es, Pati. Pues no sé si, digamos, podamos dejar este tema un poquito más adelante. Si quieren, tocamos unos temas que estaban sobre la mesa antes de comenzar el programa. Y si quieren, si gustan, retomamos el tema un poquito más adelante cuando concluyamos el asunto que teníamos pendiente sobre Gaza y demás. No sé, Pastor, a mí me parece que tratar o hablar de tu experiencia, de tu visión, de lo que tenías en mente cuando tú te involucraste en este activismo político comunicacional, pues es igualmente importante, Pastor. En realidad, en la orden de los factores no altera el producto. Me parece que es una experiencia que debe ser compartida. O sea, ¿cuál es tu visión de país? ¿Por qué te enorgullece ser de izquierda? ¿Qué es lo que te motiva? Claro. Exactamente, todo eso que con lo que se podría identificar muchísima gente que puede, claro, estar escuchando, ¿no? Así que adelante, adelante, Pastor, no hay ningún problema. Claro, perfecto, muchas gracias. Pues primero, digamos, mi llegada a los medios alternativos comenzó sí con Notipoemas, como hablando de un medio como tal, pero bueno, yo tuve mi primera computadora, y eso es casi como una anécdota, fue en el año 2003, ¿no? Y yo no sabía usar nada de estos equipos, simplemente fue lo que me llevó a irme digamos, educando un poco en lo que es el tema informático. Yo no he estudiado ninguna carrera de informática, lo mío en realidad es la carrera de composición, que es en la que yo realmente estoy formado por la UNAM. Y bueno, en la carrera de composición se utilizan diferentes programas, software, equipo y demás, que tuve que utilizar para la carrera, y eso, pues digamos, me llevó a tenerme que ir empapando en la materia informática, lo quisiera o no, no era mi intención realmente, ¿no? Claro. A partir de esa época, y de la mano de la música, creé varios proyectos, pero no bajo mi nombre, no me hacía yo llamar Pastor Delgado, sino que tenía yo diferentes nicks antes de tener... De presentarme tal cual como Pastor Delgado cuando ya surgió, ¿no? Tipo demás, con diferentes blogs por toda la red donde compartía yo música, compartía opiniones sobre algunas piezas, historia, pues sobre todo muy enfocado a lo que era mi carrera, ¿no? Yo puedo decir que desperté a la conciencia política una vez llegado el 2003. Todo esto que les comento fue antes del 2006, antes de esto, pues yo estaba muy enfocado completamente en desarrollar proyectos en internet, pero completamente centrados en lo que es mi carrera, que es la composición musical y la música y el arte en general. Sin embargo, con lo que ocurrió en el fraude electoral del 2006, cuando usurpó el poder Felipe Calderón, pues evidentemente se despiertan muchos sentimientos que a veces uno tiene un tanto apagados, y comienza uno a tener esa sed de buscar espacios de expresión, y empecé a crear otros blogs también por ahí perdidos, pero todavía no usando mi nombre tal cual, con diferentes, varió mucho. También conocí, algunas veces me metí a páginas ya muy conocidas en los medios de internet, pero siempre tenía yo la sensación de que quería formar parte de algo que tuviera más mi lenguaje, mi manera de expresarme. Y bueno, eso me llevó a que al final comenzara yo a escuchar en la radio un programa de corte político, que es el de Jorge Saldaña, ¿no? Sí. Él, cuando tenía su programa en radio acá en México. Y bueno, me identifiqué mucho con muchas de las cosas que él mencionaba. Y bueno, una cosa llevó a otra. Al final terminamos en contacto, él y yo. Y él le interesaba crear un proyecto en el que se expusieran pues algunas de sus opiniones expresadas en la radio, pero ya cristalizarlas en internet para que la gente tuviera un acceso completo, ¿no? Yo para estas fechas, que ya digamos, ya era como 2010, ya mediados del 2010, pues yo ya había tenido un camino recorrido en internet donde ya había aprendido ciertas cosas necesarias para llevar a cabo proyectos de este tipo. Y bueno, se creó Notipo EMAS, fue un proyecto que en su momento tuvo mucho éxito porque fue un proyecto que inició cuando el señor Saldaña todavía estaba en radio, evidentemente, eso jaló. ¿Era ABC Radio, Pastor? En ABC Radio. ABC Radio, ¿verdad? ABC Radio, que aquí en el DF me parece que era el 760. Sí, así es. Pues, creo que todavía sigue al aire, pero la verdad, una vez que me alejé de ese tipo de radios, porque ya están como un poco controladas por ciertos sectores, ya no supe más, ¿no? Pero en ese momento todavía había unas cosas rescatables en esa estación, y una de ellas era el programa de Saldaña, y yo tenía asignadas ciertas tareas en las que, digamos, grababa yo el programa de radio, lo subía en formato podcast a la página de Notipo EMAS, que básicamente es una página creada pues para exponer el trabajo de Jorge Saldaña, aunque evidentemente ya cuando el proyecto creció, no todo era enfocado completamente en él, aunque ahí sigue el material desde 2010 acá. El Notipo EMAS ya poco a poco fue siguiendo su curso por sí mismo, como un proyecto en sí mismo, digamos, porque digamos, ya una vez que se dejó de producir el programa de Saldaña en radio y un tiempo más en internet, pues ya el portal como tal, Notipo EMAS, pues tenía que tomar su propio rumbo, y un tiempo estuve subiendo varias noticias y demás. Fue cuando en esos tiempos me integré a otra radio alternativa en la que tuve el gusto de conocer mucha gente, tuve el gusto de, agrandar un poco más mi círculo de conocidos y amigos, y entre los que se comenzó a forjar las bases de lo que hoy es el FEMCAI, porque ahí tuve el enorme gusto de conocer a Alberto Ramírez y a ti, Pati. Y bueno, una vez concluida mi etapa en ese medio alternativo, fue que se dio el FEMCAI, ¿no? Y definitivamente con la formación del Frente de Medios, me doy cuenta que pues toda la labor que se ha desarrollado desde el 2003, que fue cuando tuve mi primera computadora, pues ha tenido su recompensa, ya que veo que poco a poco el frente de medios ha logrado una solidez a pesar de su edad tan pequeña, digamos. Nosotros apenas, justamente hoy, primero de septiembre, estamos cumpliendo apenas 2 meses. Entonces, el ver que en un portal como el FEMCAI, a los 2 meses de fundado, ya está teniendo su impacto y su público, de verdad es muy gratificante. Totalmente de acuerdo, Pastor, y realmente vamos a hacer a recorrer un poquito la historia, porque ciertamente, como lo hemos dicho a Albert y yo lo he dicho, bueno, lo he repetido cada vez que tengo oportunidad, este sueño que tenía yo desde 2012, cuando escuché que le habían entregado el Premio Nacional de Periodismo a X y Y reporteros y periodistas, yo decía, de repente dije, bueno, ¿cómo es posible que un periodista por excelencia que marcó la historia de este país, que fue Ricardo Flores Magón, que el fundador de Regeneración, ¿cómo es posible que no se haya instaurado todavía un premio Ricardo Flores Magón, ¿no? Entonces, pues empecé a platicar con Alberto, empezamos a platicar con Marta Lilia Uruchurtu y con Odiseo, y empezó así a formarse esta idea. Todavía me recuerdo que no teníamos quién, o sea, decíamos, bueno, ¿y quién nos va? O sea, si nosotros no estamos en la internet, pues se queda en un sueño nada más, ¿no? Se queda, sí, en un grupo de periodistas, de medios alternativos, pero la consolidación realmente del proyecto, su existencia en la internet fue definitivamente, Pastor, gracias a que tú muy generosamente te ofreciste al diseño completo. Es decir, no solamente se quedó en esa idea de honrar a Ricardo Flores Magón, que, pues yo siempre lo he dicho, Ricardo Flores Magón para mí es el héroe más grande que ha tenido México, sin demérito de los otros grandes figuras como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, en fin, los otras grandes figuras, ¿no?, de la historia de México, pero Ricardo Flores Magón ciertamente se distingue por esa grandeza inmensa, esa absoluta constancia y no haber flaqueado para nada en un proyecto que además trascendió las fronteras mexicanas y además enseñó al periodismo a tener dignidad. Es decir, es una inspiración. Y gracias a tu talento, a tu voluntad, porque además le dedicas muchísimo tiempo al FEMCAI, muchísimo tiempo, y es cierto, tú te has dedicado a colocar los programas, a subir los podcasts. Realmente, sí, es un trabajo gigantesco, Pastor, pero quiero preguntarte, tú me has expresado muchas veces que sientes una gran emoción con la creación del FEMCAI. ¿Qué es, Pastor? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues primero, evidentemente a mí me encanta pues brindar mi tiempo para lo que las tareas que representa el mantenimiento del FEMCAI, pero más allá de un gusto personal, yo veo en el FEMCAI el potencial de lograr que la unión de los medios de comunicación alternativos que estamos en internet logre una solidez y una fuerza tal que no exista campaña de desprestigio alguna que provenga de los medios de comunicación tradicionales que pueda digamos pisotear a alguna persona. No podemos, inclusive nos podemos hacer como una idea con lo que sucedió con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que independientemente de que yo no coincida con muchas de las cosas que a él le suceden, en su momento obviamente él fue víctima de una guerra sucia, ¿no? Y así como sucedió con él, puede suceder con un sinfín de personajes políticos que no coinciden con la línea del poder. Y yo veo un potencial en el Frente de Medios de Comunicación que justamente está enfocado en eso, que una vez que se logra la organización ideal entre todos los miembros de este frente cuando exista una campaña de desprestigio contra algún personaje que esté poniendo planta, que esté levantando el puño contra algo que esté sucediendo en el país o en Latinoamérica entera, porque el FEMCAI es un portal internacional, no solo de México, que el FEMCAI tenga esa fuerza de contrarrestar toda campaña negra que pueda suceder dentro de esos medios, y es justamente por eso que me da tanta emoción, digamos, la palabra, el pertenecer a un proyecto así, y es por eso que yo siento que el FEMCAI merece mucho, mucho de mi tiempo y una atención importante, porque obviamente el lograr un proyecto de ese tamaño no es de la noche a la mañana y no es nada más la voluntad de querer hacerlo, sino que requiere pues una organización, ¿no?, que se ha logrado a base de tu labor, de la labor de Albert, de la labor de los medios que la conforman, para que esa solidez que nos estamos proyectando a la larga y que poco a poco estamos logrando ladrillo con ladrillo, pues se alcance lo más pronto posible, ¿no? Y siempre yo tengo la conciencia de que si se quiere obtener una meta, se debe luchar por ella y se debe de dar todo lo posible, ¿no? Porque un medio que pretenda, o bueno, digamos, un frente que pretenda lograr una fuerza de este tamaño, pues lo requiere y es un gusto para mí. Sí, hay otra cosa, Albert, no sé si quieres comentar algo. No, adelante, Patricio. Sí, hay otra cosa que nos has manifestado y que es una gran preocupación tuya, Pastor, y es que el FEMCAI no se convierta en vocero de nadie, es decir, que mantenga, sí, su línea de izquierda, porque eso jamás lo vamos a negar, nunca nos va a asustar decir que somos de izquierda, ¿verdad? Uh-huh. Pero que siempre manteniendo esta objetividad y este apego a lo que a un principio que nosotros hemos querido fomentar aquí, que es la no adulación de las grandes figuras, porque eso es muy dañino, y mantener también siempre un debate abierto donde nos acostumbremos a discutir, a comentar temas, pero siempre presentando argumentos sólidos. Es algo que tú has manifestado que añoras, como lo añoramos Alberto, yo y todos, me imagino, no quiero hablar por todos, pero supongo que todos los que integramos este frente, añoramos que el FEMCAI estimule, promueva, fomente el debate inteligente, siempre, siempre planteando argumentos muy sólidos, ¿no? Exacto. De hecho, nosotros lo hemos dicho mucho desde antes de que comenzara el FEMCAI, desde que este programa se transmitió en otros lados, que la crítica, la autocrítica, el debate, el no cerrarse, ¿no?, a ciertos puntos de vista, es muy importante porque, digamos, el proceso de lograr un perfeccionamiento de un movimiento social o de diferentes movimientos sociales, de una lucha popular, es siempre encontrar los puntos débiles, y esos puntos débiles no se van a evidenciar a menos que exista una crítica, ¿no?, una autocrítica, y el FEMCAI se forma en principio, y como podría yo aventurarme a decir, como un fundamento clave, ¿no?, que se tenga el principio de la autocrítica como un derecho casi implícito a los medios alternativos de comunicación, porque nosotros tenemos la intención de no abanderar a ningún movimiento específico, no abanderar a ningún partido, sí. no formarnos como unos voceros de algún personaje que ande en la política, que por muy válida y muy real que sea su lucha, nosotros no estamos tratando de convertirnos en un medio vocero de nadie. Lo que intentamos hacer en el FEMCAI es que sea un micrófono abierto, así como se oye, para que todas las voces que están a favor de una lucha popular y una, digamos, una búsqueda de ese lugar que el pueblo poco a poco ha ido perdiendo por el ataque de las élites, de las cúpulas, digamos, que sepan que en el FEMCAI tienen un micrófono abierto y que no importa si son zapatistas, si son anarquistas, si son de Morena, si son de cualquier lado, saben que en el FEMCAI hay un micrófono abierto para que expresen su descontento con lo que ocurre en su país, no solo México, ¿no?, sino Latinoamérica, Europa, donde sea, de donde quiera, porque cada vez el FEMCAI va creciendo, y ya no puedo referirme solo a Latinoamérica, ¿no?, porque pues el FEMCAI va rompiendo fronteras continentales. Entonces, para mí definitivamente es muy importante que el FEMCAI lo logre, porque de esa manera no repetiremos errores del pasado y no nos convertiremos en un círculo que en vez de sumar, reste, porque se ha dado mucho, y hablo en el caso particular de México, sí, que hay movimientos sociales de muy buena fe, que tienen muy buenas intenciones, pero que a veces se abanderan como la única opción para un cambio verdadero. Y eso, por sí mismo, esa frase, es excluyente. Estamos olvidando a un sinfín de movimientos que, sin necesidad de ser reconocidos por ninguna institución de ningún país, pues son movimientos válidos, que han luchado, que han perdido vidas, que han dado todo por obtener sus objetivos, y es precisamente de lo que se trata el FEMCAI, ¿no?, que sea lo más incluyente posible, y como tú lo dijiste, siempre con esa línea bien marcada entre lo que es justo y lo injusto, entre lo que es la justicia, la izquierda, por decirlo de alguna manera, y lo que está más allá del pueblo, ¿no?, digamos, de aquello que ya no es en beneficio de la verdadera nación, no de sus instituciones, ¿no?, porque la nación la conforma el pueblo y no las instituciones que la conforman, que la gestionan, digamos. Eso es lo que se olvida muy muy fácilmente, que unas instituciones solo están para gestionar las decisiones del pueblo, y eso es lo que pues de lo que se trata aquí, al menos aquí en México, que el pueblo, digamos, obtenga sus micrófonos de expresión y que poco a poco vayan obteniendo ese lugar que, pues, del que han sido desplazados, digamos. Pues, ¿qué te podemos decir? Albert, no sé si quieres agregar algo a lo que ha dicho Pastor, pues, con lo que nos identificamos al 100%, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí hemos podido cristalizar un proyecto de esta naturaleza, es precisamente porque la visión del mundo, la visión de la izquierda es similar en nosotros y en los compañeros que confluyen aquí como miembros del FEMCAI. Yo solo quisiera añadir algo que dijo Pastor en cuanto a la autocrítica como un derecho de los miembros del FEMCAI. Yo iría más allá, la autocrítica como una obligación. Si realmente queremos ser ese puente de unión entre las izquierdas, lo primero que tenemos que hacer es ser obligadamente autocríticos. Yo estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones de ambos en que tampoco podemos ser voceros de nadie, más allá de nuestras propias ideas, y la lealtad a la que nos debemos, pues, es a nuestras propias ideas y convicciones. Y a partir de ahí, pues, podemos caminar un larguísimo trecho. Si nosotros llegásemos a cometer el error de convertirnos en un vocero, en voceros de un movimiento, o peor aún, de un personaje, me parece que vamos a terminar siendo un proyecto muy chato, muy reducido, y finalmente terminaremos siendo muy sectarios. Eso es un lujo que yo creo que no podemos darnos. Así que en ese punto yo voy a coincidir totalmente con lo que han expresado ambos y con la idea que nos está expresando hoy nuestro buen amigo Pastor. Definitivamente. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical y la vamos a dedicar a Notipoemas? ¿Cómo la ven? Vamos a dedicarla a Notipoemas, al enorme esfuerzo de Pastor. De verdad, Pastor, qué lujo es haber coincidido contigo, es que hayas hecho tu realidad una realidad cibernética, esta idea de honrar al gran Ricardo Flores Magón, de difundir mucho más su quehacer, su ejemplo, para, pues, para cuando uno flaquea, ¿no? Para cuando uno flaquea y siente que a veces lo que uno hace no tiene sentido o no va a conseguir nada, es verdaderamente inadmisible. Cuando Ricardo Flores Magón, finalmente preso, jamás sucumbió, jamás uh-huh. se dio por vencido. Es decir, es una figura gigantesca, ¿no? Y hacía falta que se instituyera un premio que en honor a su ejemplo, a su nombre, pues en honor a su memoria, ¿no? Al siempre vivo Ricardo Flores Magón. Así que no sé si algún día llegaremos siquiera a un poquito acercarnos a la grandeza de Flores Magón, pero por lo menos trataremos, ¿no? Mm, definitivo. Así que pues vámonos a una brevísima pausa y regresamos para tocar temas importantísimos como la tregua prolongada que se logró en Gaza, que no quiere decir el alto al fuego definitivo, pero vamos a ver, y la detención de Enriqueta Cruz, la madre de Brenda Quevedo Cruz, por la Seido, me hago bolas, pero como sea. Seido. Por la Seido. Las amenazas a Anabel Hernández, a Guadalupe Lizárraga, a David Bertet, a Giel Mesa, en fin, por otra parte, y por supuesto el paro convocado por Gerardo Fernández Noroña en compañía de muchos otros miles que el día de hoy pues muchos llevamos a cabo, es decir, no comprar, no hacer muchas cosas que cotidianamente hacemos, ¿no? Así que uh-huh. vámonos a la pausa y regresamos con esos temas. Hasta que me muera, porque el socialista es noble y tiene el alma buena. Porque el socialista es noble y tiene el alma buena. Bueno, regresamos al aire. Estamos haciendo aquí unas pruebitas porque parece que nuestra compañera Patty tuvo unos problemitas con su internet. Entonces, pues nosotros nos tocó tomar la radio de una vez para continuar con el programa desde la raíz, ¿verdad? Así es, pastor. Ya ves que dicen por allí, los fierros no tienen palabra de honor. Así que, bueno, en lo que se reincorpora nuestra compañera Seti, pues ¿qué te parece si tocamos un pequeño temita de los propuestos? Y a mí me parece muy interesante ahorita, volviendo a la cuestión nacional, y hoy, 1 de septiembre, aparte de ser una fecha emblemática para el poder en México, para el poder establecido, para las, digámoslo coloquialmente y entre comillas, las instituciones, hoy es un día muy institucional, ya históricamente, hubo un hecho que a mí me parece mucho más importante, dados dado el contexto en el que estamos viviendo, y es el llamado que hizo Gerardo Fernández Noroña, y que viene haciendo desde hace varias semanas, para que hoy, 1 de septiembre, lo acompañásemos en la iniciativa de la desobediencia civil. Él convocaba a un paro en cualquier sentido, paro de labores, paro de consumo, paro de no ver televisión, no ver TV Azteca, no ver Televisa, no consumir determinados productos, no ir a la escuela, no ir a trabajar, lo que pudiésemos hacer. Me parece que él no decía tenemos que hacerlo todo, pero sí lo que esté en nuestras manos, poder hacerlo, ¿no? Cualquier tipo de actividad que se pudiese parar el día de hoy iba a ser muy importante. Y era importante también el llamamiento a toda la gente que pudiese sumarse a esta iniciativa. Así es, ¿no? Y es muy importante pues hacer, digamos, recuento de lo que se había dicho. Un paro nacional, yo he escuchado muchas veces que dicen que es muy, pues que está, no hay condiciones para realizarlo y qué tal, ¿no? Pero evidentemente un paro nacional no se trata de que sea completamente exitoso desde el principio, obviamente sería lo ideal, sin embargo, se trata de por lo menos dar el ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos dicho en este espacio que no hay nada mejor que digamos predicar con el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se puede hablar de muchas cosas, de proponer ideas, pero nunca se lleva a cabo porque precisamente se pretende lograr siempre un ideal de masa crítica, de apoyo, para al fin y al cabo llevar a cabo, digamos, a desarrollo ciertas ideas. Y pues así siempre se termina perdiendo tiempo, ¿no? Y más vale comenzar el viaje con pocos que no comenzar el viaje, ¿no? No hay nada que tarde más que lo que no empieza, y eso es precisamente lo que ha dicho muchas veces este Fernández Noroña en sus conferencias que hace por video en internet, y que se trata no de parar todo, digamos, que se logre todas las metas en un solo paro nacional, pero sí se trata de demostrar que sí se puede detener las cosas, ¿no? Que por lo menos, digamos, si un vecino te ve que ya no fuiste a trabajar, que estás cumpliendo con todos los objetivos de lo que es el paro nacional, no consumir, etcétera, tarde o temprano se darán cuenta que no es algo descabellado, ¿no? Y que entre más fuerza tengan medidas como esas, pues más fácil se lograrán obtener todas las metas. Claro, además de que no se pide algo descabellado, ¿no? Hay que entender a una buena parte de la sociedad que diga, bueno, si yo falto así porque sí, me pueden botar del trabajo. Está bien, puede ser, pero hay otras cosas que no necesariamente implique un problema de esa naturaleza, ¿no? El faltar a la escuela, por ejemplo, el no consumir determinados productos, el no mirar televisión, inclusive hasta el apagar el teléfono celular puede ser una muy buena alternativa también. Lo importante en este sentido, y es por donde me parece que dices bien, es comenzar en algún punto determinado del tiempo y no estar esperando a que existan las condiciones, ¿no? Yo comentaba la vez pasada, claro, ese pequeño detalle. Uh-huh. Estamos esperando a que se den las condiciones. Y nos asalta la gran pregunta, ¿no, Pastor? ¿Cuáles son esas condiciones que están esperando algunos sectores de la izquierda? ¿Cuáles son esas condiciones que están esperando que se den? ¿En qué consiste esas condiciones, no? No sé si estén esperando a que la derecha diga, bueno, chicos, pues es su turno, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Claro, a lo mejor claro, Esas son las condiciones que están esperando. Me parece a mí que las condiciones se crean de alguna manera, sobre todo la izquierda, que históricamente pues ha creado sus propias condiciones para llevar a cabo sus luchas. Me parece a mí que la iniciativa de Gerardo, si bien es real que no va a obtenerse a la primera el 100% de adhesión y de participación, claro, Sí me parece que es sumamente importante el hecho de que haya un comienzo, que nos demos cuenta de que no pasa nada, de que no se nos viene el mundo abajo si dejamos de consumir, si dejamos de ver televisión, si apagamos los celulares, si no vamos a un día a la escuela, si no vamos un día a trabajar, sino, en fin, hay muchas maneras de llevar a cabo esta desobediencia civil, pero creo que lo más importante de todo esto es el que comencemos en algún momento del tiempo, y este tiempo es ahora. Y hoy tal vez fuimos 10, la próxima convocatoria quizás seamos 15, y me parece que si entendemos que esta es una medida interesante que puede llevar a buenos frutos, la suma de todos en algún punto determinado va a dar el efecto que estamos deseando. Así es, completamente de acuerdo. Aquí hay un asunto que nosotros ya hemos venido más o menos rozando por encimita, que es el hecho de que se piense que con la consulta, de que se piense que con la participación en un proceso electoral bajo la égida del INE-IFE se va a conseguir algo, le resta, digamos, impulso, le resta cobertura, le resta espacio para que una iniciativa que sí es contundente, como es parar todo, golpearlos por el lado que más les duele, que es el económico, porque no hay de otra, o sea, es un problema, es un gran problema. Es decir, cuando se convoca a la consulta, no es que uno descalifique la consulta, lo que pasa es que se distraen los esfuerzos en estar preparando la consulta. La gente piensa que con eso ya va a ser suficiente y deja de hacer lo otro. Uh-huh. Ese es el problema. Yo noto en Gerardo una gran cautela y se la respeto mucho cuando dice, bueno, yo no estoy diciéndoles cómo hacerlo. No es que prestemos oídos porque lo dice Fernández Noroña. Yeah. Prestamos oídos porque es la única forma de debilitarlos. Es la única forma de forzarlos a que escuchen. Y posteriormente vamos a hablar de lo que pasó en Gaza. ¿Qué fue lo que movió o lo que está moviendo o lo que favoreció que la resistencia palestina finalmente lograra este alto al fuego? El boicot. Es el boicot que le están aplicando a nivel mundial a las empresas israelíes. Es el boicot, es lo único que les duele. Entonces, por corrección política, por pertinencia política, Gerardo nos dice, para no caer en lo que cae Morena, nosotros somos la única esperanza, ¿verdad? Para no repetir esa circunstancia, es que Fernández Noroña dice, yo no les estoy diciendo que mi propuesta es la propuesta. Pero olvidémonos de quién lo dice. O sea, es que, de veras, con todo el apego a la realidad que estamos viviendo, no hay manera de que los esfuerzos que se están poniendo en la organización de la consulta y los que se están poniendo en el impulso de Morena como partido político para que López Obrador contienda contra una izquierda dulcificada como la van a preparar, ciertamente que le resta peso, le resta contundencia, le resta atención a esta propuesta de golpearlos con el boicot. Eso es lo que yo he venido pensando. O sea, no se trata de arrogancia, de decir, esta es la única manera. Es reconociendo la realidad que estamos viviendo, llegar a la conclusión de que es la única manera. Pues, y no está hablando Fernández Noroña de que si trabajas en un hospital como enfermero, dejes morir a un paciente. No, hay que tener también un sentido común. Se trata de que pares, de que dejes de consumir, de que pares cuando puedas parar, de que no cargues gasolina, de que no salgas si no tienes que salir, y de que no consumas porque no... Ese es un mensaje muy fuerte que se da a los poderes fácticos. Y entonces a mí sí me preocupa esta arrogancia de decir, pues yo me voy por mi lado electoral y que a mí nadie me diga que estoy mal. Pues entonces nos vamos a tardar más en recuperar nuestro país. Y yo creo que hay que ver ambas propuestas. Yo coincido con Gerardo cuando él dice que tal vez lo negativo de la consulta, si bien van a poder recaudar, como ya lo dijo Andrés Manuel, ya tienen 2 millones de firmas y van por más. ¿Y qué? Claro, el problema es ese. El problema es, yo como ciudadano ya fui, ya les di mi firmita y ya me voy a mi casa, ¿no? Es una propuesta totalmente desmovilizadora, socialmente hablando. No hay una participación. Mi participación como ciudadano es ir y firmar, punto. Y ahí que se encarguen los políticos de llevar mi papelito donde yo firmé a las instancias correspondientes y ahí que se hagan bolas, ¿no? Estoy esperando yo como sociedad que otro haga el trabajo. Ese es el gran contra de este tipo de iniciativas, de pedirle a la gente que vaya y te regale una firma. Es una iniciativa desmovilizadora de la sociedad. En cambio, cuando tú das una propuesta de paro, de boicot, es todo lo contrario. Es una propuesta movilizadora de la sociedad. Cada cada persona en una sociedad toma parte activa en esa convocatoria. En la medida en que cada ciudadano se concientice y ponga lo que puede, o sea, si puede faltar al trabajo, que falta al trabajo, si puede faltar a la escuela, que falta a la escuela, si puede no consumir productos, que no lo consuma, si puede no ver televisión, que no la vea, si decide apagar su teléfono celular todo el día, pues que apague el teléfono celular todo el día, o que incluso pinte un enorme cartel y lo pegue en la puerta de su casa y diga, aquí estamos en paro hoy, con eso es más que suficiente. Esa es una propuesta totalmente movilizadora de la sociedad, porque pones a cada elemento de la sociedad a hacer algo. Aunque no hagas nada, el no hacer nada es estar haciendo algo tú como ciudadano. Uh-huh. No solamente ir y dar una firmita y regresarte a tu casa y sentarte a ver la telenovela, sino que es tener una parte activa en un evento al cual se está convocando. Y que es un evento que si muchos nos sumamos a ello, es efectivamente sí les puede llegar a doler, y no el que les cacarees que tienes 2 millones de firmas juntadas. O sea, realmente, con todas esas 2 millones de firmas, pues lo que van a hacer es pasárselas por el arco del triunfo, porque ya lo hemos hablado mucho al respecto. Pero una movilización desde tu casa, porque movilizarse no es simplemente irse a concentrar a una plaza, como nos lo han hecho creer siempre. Claro. Una movilización de la sociedad desde su casa, de decir, hoy no bebo, hoy no veo, hoy no hablo por teléfono, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a la escuela, hoy lo que quieran. Pinto mi cartel y lo pongo en la puerta de mi casa. Nosotros estamos en paro hoy. Eso es una manera muy interesante de activar a la sociedad. Claro, además, ahorita que estaban hablando de las 2 millones de firmas, se nos olvida que la consulta principal y más importante que ha tenido el país, pues se fue en 2012, que fueron las elecciones. En las elecciones, AMLO, según las cifras, tuvo 15 millones de votos, ¿no? Y aún así, esos 15 millones de votos los agarraron en un papelito y los echaron a la basura. Entonces, no sé qué puedan esperar con esas firmas, ¿no? Sí, porque además, continuando con el realismo que necesitamos así, pero a gritos, a la Suprema Corte le va a importar una pura y dos con sal. Y si no le importa a la Suprema Corte, admitir la consulta, tampoco creo que se le otorgue a la consulta, es decir, van a trampearla. Es decir, van a repetir, va a decir la Suprema Corte. Lo que pasa es que en temas de presupuesto, la ciudadanía no tiene nada que decir. Y así va a fallar. ¿Y por qué va a fallar? Pues porque son parte del meganegocio que piensan hacer, porque le van a hincar las garras a la tajada energética, como ya se la están hincando varios miembros del PAN, varios miembros del PRI, ¿verdad? Ya escuchamos que el flamante secretario de Energía pues tiene sus grandes negocios, ¿no? Con gasolineras, en fin. Pedro Joaquín Caldwell, pero estamos hablando aquí de que se le está pidiendo a miembros de la misma mafia, fíjense nada más por qué se insiste en pedirle a la mafia que se porte bien, que nos escuche. ¿Por qué se insiste en pedirles cuando han demostrado peor que nos obedezcan? Y exactamente, una y otra vez, que les importa un rábano lo que piense la sociedad. A los 11 vejetes de la Suprema Corte les importa medio rábano partido por la mitad, que la sociedad esté molesta, que la sociedad quiera, que la sociedad mande, que la sociedad invoque 900 veces el artículo 39, el 35 y el 136, y a propósito quiero hablar del 136 más adelante. En fin, ¿por qué se insiste cuando el paro, la desobediencia civil, es un acto de suprema soberanía? es el acto mío como ciudadano, en donde no le estoy pidiendo nada a nadie, estoy ejerciendo mi poder. Estoy ejerciendo mi poder y no le estoy pidiendo ni suplicando a una mafia que me haga caso. Entonces, por eso es que la consulta, en lo que a mí respecta, perdónenme, no lo hago por demeritar a aquellos que con toda honestidad piensen que por ahí va. Bueno, es un ejercicio fútil, es un ejercicio inútil. Por esto que estamos diciendo, porque estamos reconociendo una realidad incuestionable, o que alguien me diga cuándo la Suprema Corte de Justicia ha fallado a favor de los ciudadanos. ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo? No, definitivamente. Si ellos mismos no son capaces de reconocerte un proceso electoral, como bien dice Pastor, si no son capaces de reconocer el fundamento que sostiene el sistema democrático, y esto lo digo entre comillas, el sistema que da viabilidad a las instituciones, como es una elección presidencial, y con ello todos los demás cargos que están asignándose, y menos te van a hacer caso en esto que implica grandes y jugosos negocios, y que además, aunque no la trampearan, Ceti, Pastor, aunque no la trampearan en la Corte, simple y sencillamente los candados ya están establecidos en la Constitución. Ni siquiera necesitan trampearla, porque los candados ya están establecidos en la Constitución, ¿sí? Si bien nos dice la Constitución que sí tenemos la posibilidad de poder solicitar una consulta, nos dan tres opciones para lo mismo, nos dice también muy claramente, bueno, sí, chicos, ustedes pueden solicitar la consulta que quieran, siempre y cuando no toque estos temas. Y ahí nos da, nos menciona algunos temas, y entre ellos la cuestión de presupuesto, cuestiones fundamentales del Estado, ¿sí? Y Pemex, pues, es una prioridad del Estado. Los energéticos es una prioridad del Estado. Cualquier pequeña interpretación de la Corte en ese sentido hace que cualquier tipo de consulta al respecto sea inútil totalmente. Entonces, yo no entiendo a veces si los líderes políticos que están con esa consulta, pues o no la han entendido o no les interesa y piensan que a fuerza de firmas podemos hacer que los magistrados, que tampoco a base de votos nos hicieron caso, pues hoy a base de firmas sí nos van a hacer caso. Y me parece medio ingenuo eso. Pastor. Claro, y además, como bien dice Albert, ellos ya generaron todas las, los candados que impiden que las cuestiones energéticas, las cuestiones de cierto tipo, ¿no? Decisiones que ellos toman por parte, pues, unilateral de esas cúpulas, no pueda ser sometida a consulta, porque supuestamente eso pondría en riesgo la estabilidad del país, ¿no? Y ese tipo de aseveraciones las ha dicho incluso el PAN, ¿no? Las ha dicho el PAN, han sido publicadas por medios que hasta los de Morena les dan crédito, ¿no? Como es Aristegui Noticias y demás. Entonces, sabiendo esto, ¿no? De que la reforma energética y demás cuestiones secundarias están blindadas contra todo tipo de consulta, no sé realmente cuál sea el fin verdadero de estar insistiendo con una estrategia que sabemos va directamente hacia el fracaso. Muchos dentro del lado de los que están a favor de la consulta dicen que probablemente esto de llevar, de ser tan insistentes en perseguir una consulta que a la larga pues va a ser un fracaso, es como para decir, palomear algo más de la lista y decir, para que vean que ya hicimos esto, ¿no? Pero es lo que estábamos hablando hace un rato. Lo que me preocupa es que no se haga con esa conciencia, digamos, de que la consulta pues no va a tener ninguna trascendencia en las decisiones del país, y se haga creer a seguidores que de muy buena fe, digamos, están poniendo todos sus esfuerzos en ello, y lo a lo que yo apunto, digamos, es que lo que probablemente podría provocar este tipo de fracasos, digamos, una vez que ya sean desechadas todas las consultas habidas y por haber, es que pueda existir un desgaste dentro de este movimiento y dentro de aquellos que con buenas intenciones están abanderando este tipo de movimientos que ha propuesto AMLO, y que a la larga, en vez de utilizar esas energías que pusieron, digamos, para perseguir una consulta que se sabía de antemano no iba a provocar nada, pues se pierdan esas energías, se genere una desilusión, una decepción, y en vez de colocar esas energías en cuestiones más viables y de consecuencias más claras si se realizaran en las condiciones adecuadas, como el paro nacional, digamos, es decir, yo no veo el cómo movimientos como Morena no se están adhiriendo a cuestiones como el paro nacional, siendo que saben que todas las energías que están implicando en las cuestiones de la consulta pues están siendo desperdiciadas. Sí, pero además volvemos a lo mismo. ¿Qué cuesta más trabajo? En serio, ¿qué cuesta más trabajo? Salir a marchar y a marchar y a marchar y a marchar, ahora con el PRI mejorado y aumentado y mejorado, pues arriesgándote a que los ganaderos te disparen una bala de goma, ¿no? Bueno. O quedarte en tu casa y no comprar, apagar la televisión, o sea, hacer una de esas cinco cosas: apaga la televisión, apaga tu celular, no salgas a comprar absolutamente nada, no cargues gasolina, no, me faltó una, pero bueno, ¿en qué caramba te puede perjudicar hacer eso? O sea, ¿qué es más riesgoso? Salir a enfrentarte a los granaderos o quedarte en tu casa y ese día que se convocó, quedarte en tu casa, no consumir. O sea, es que de veras, cuando te pones a pensarlo y dices, bueno, pues, ¿qué es lo que, realmente qué es lo que queremos, no? ¿Por qué insistimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, cuando ya se vio que no da resultado? Que está totalmente cancelado todo eso. Que no hay manera de que tú le pidas al tigre que se vuelva vegetariano. No se puede pedirle al INE, no se puede pedirle a la Suprema Corte, no se puede pedirle a nadie miembro de esa mafia conocida como gobierno federal que mueva una sola uña en beneficio del pueblo, porque a ellos lo que les resulta es la guerra contra nosotros. Nos desmovilizan, nos paralizan de esa manera. Por eso la propuesta de nosotros contraatacar no consumiendo, paralizándolos a ellos, pues, es, ellos nos quieren paralizar, bueno, paralicémoslos nosotros. De eso se trata precisamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y adelante, Alberto, adelante. Dale, pastor, adelante, adelante. Claro, ¿no? Y además, pues si bien se está diciendo mucho que las estrategias que no funcionan desgastan, no porque lo haya dicho yo hace un rato, ¿no? Sino que se ha dicho mucho también que las marchas pues ya son cosa del pasado, precisamente porque primero han demostrado su completa inefectividad, digamos, y a la larga pues también desgastan muchísimo los movimientos. Se ha visto cómo diferentes movimientos se desarticulan, se desvanecen, pues por ese constante estar saliendo a las calles, estar pues invirtiendo dinero en los transportes para llegar a los lugares, etcétera. Y bueno, si se critica mucho ese tipo de estrategias, ¿por qué no sumarse a las que van para el otro lado, justamente? Y lo mencionaba Patty, el paro nacional no te pide mucho. Muchos de aquellos que critican el paro nacional siempre sacan el argumento de que un paro nacional es imposible, primero porque le estás pidiendo a la gente que deje de trabajar, le estás pidiendo a la gente que deje de comprar, etcétera. Lo que, bueno, pretextos no faltan, bien lo ha dicho Noroña, ¿no? Pero lo que no se está tomando en cuenta es que justamente estrategias como el paro nacional son enfocadas en lograr que no te despidan de ese trabajo que tanto estás defendiendo al no participar en el paro nacional. Claro. El paro nacional significa luchar para presionar a esas cúpulas a que te den aquellos derechos que poco a poco estás perdiendo. Si no estás luchando por tus derechos, esos derechos no van a caer jamás del cielo, ¿no? Esos derechos no te los van a otorgar por buena gente. Todos los derechos laborales, humanos inclusive, que se han ido ganando, jamás han sido por darle el avión a tu jefe, digamos, ¿no? Siempre ha sido a base de presión, y esa presión la ejerce el pueblo por medio de este tipo de estrategias. Ya sabemos que las consultas, las firmas y todo eso que, digamos, trata de acercarse al lenguaje institucional que tiene el poder, pues no funciona. ¿Y por qué? Pues porque el poder y todas esas instituciones y ese lenguaje institucional al que tanto se aferran algunos movimientos, pues evidentemente está totalmente corrupto. Todos los caminos que lleven a lograr algo por esas vías ya está recorrido y completamente aplanado para que al final la decisión recaiga en unas cuantas personas que están pues ya completamente comprometidas con el poder y con un plumazo firman una hoja y dicen esto se desecha, y se ha visto muchas veces, ¿no? Y el ejemplo más claro es en las elecciones, ¿no? Todas las digamos apelaciones que se realizaron ante digamos el fraude electoral con tantas pruebas, en un solo día, en unos minutos, unas personas firmaron que se desechaba, ¿no? Entonces no entiendo esa terquedad, se podría decir. Así es. ¿Qué les parece? Sí, Albert, adelante. Sí, yo no sé si sea terquedad, yo creo que ya es obcecación. Ya el pensar que las ideas y conceptos que yo tengo no los muevo bajo ninguna circunstancia, ya es una obcecación. Y eso es probablemente uno de los grandes males de la izquierda en este país. El no darnos cuenta que en algún punto, en algún momento, tenemos que hacer un pequeño viraje a las estrategias que estamos implementando, porque ya la historia reciente del país ya no los dijo y ya no lo demostró hasta la saciedad. Chicos, lo que estamos haciendo, de la forma en la que estamos haciendo, no funciona. Y continuar en el mismo camino, pues es una obcecación, ¿sí? Estamos permanentemente caminando hacia el muro, golpeándonos en la cabeza contra ese muro, haciendo un paso para atrás, un paso para adelante, nos volvemos a golpear, y así estamos. Los movimientos de izquierda en México hoy día, que por lo menos los que se dicen institucionales y de respeto a la democracia y que están perfectamente domesticados hoy en día. Uh-huh. Así es. Fíjense que quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, no sé si ustedes vieron el evento, el encuentro sobre seguridad y sobre la Guardia Nacional que se llevó a cabo en el Senado, donde estuvo el general Gallardo, estuvo este señor Levarón, Julián Levarón, estuvo el padre Solalinde, una senadora esta Laida Sansores, estuvo John Ackerman, muy interesante, estuvo Jaime Cárdenas, por cierto, entre otras cosas estaban explicando el por qué tiene que excarcelarse de inmediato sin que medie ninguna amnistía porque no son culpables de nada, tanto José Manuel Mireles como los 300 y pico autodefensas que están presos, y además ahí incluían a Nestora Salgado García y a los presos políticos, ¿no? Es decir, hablaba Jaime Cárdenas de el derecho a la autodefensa, un derecho inalienable, natural, que además se consagra en las constituciones como la mexicana, el derecho a la autodefensa, ¿no? Otra cuestión que me llamó mucho la atención, y aquí es donde quiero que debatamos un poquito, es que tanto Fernández Noroña como el general Gallardo han mencionado varias veces el derecho a la rebelión que se que se menciona en el artículo 136. Me remití, para empezar, estoy totalmente de acuerdo con ellos en que el pueblo tiene derecho a rebelarse, faltaba más, ¿no? Contra leyes que están amenazando no solamente su calidad de vida, sino su propia vida, ¿no? Entonces me fui a leer el artículo 136 y créanme que me preocupó, ¿eh? Me preocupó porque dice el artículo: esta constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Vamos al primer comentario. Claro. ¿Cuál observancia? Esta constitución nunca, perdónenme, los constitucionalistas, nunca se ha respetado. Nunca se ha respetado. Mencionen ustedes el artículo que quieran, los artículos más relevantes. Para empezar, el artículo primero que todos los mexicanos tendrán derecho a la protección por lo estipulado por la Constitución, por favor. Ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni el noveno, ni el 35, ni el 27, ni el 21, ni el 28, ni el 39, y por ahí nos seguimos, ¿eh? Uh-huh. Ahí nos seguimos, es decir, ahí está el primer asunto. Esta constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Bueno, ahí ya está, ¿cuál observancia? Alguien dirá que estás exagerando. Cuando dices nunca. ¿Really? Bueno, probablemente, pero vayamos a un razonamiento lógico. La Constitución es un ordenamiento jurídico el cual nos dice cuáles son las cosas que podemos hacer, cuáles son las cosas que no podemos hacer, cuáles son las cosas a las que tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones, ¿cierto? Sí, claro. Todo lo que hagamos en nuestra vida pública tiene que estar fundamentado en lo que esta misma dice, en lo que la Constitución dice, porque ella me dice lo que puedo hacer y de qué forma lo puedo hacer. Así que todos mis actos deben de estar supeditados a lo que dice la Constitución. Pero la muestra innegable de que hay una observancia de la misma nula o inexistente es el hecho de que se le han hecho 400 o 500 o 600, no sé cuántas, modificaciones a la misma Constitución. Claro. Esto es, en vez de que ciertas personas, que en este caso es la élite económica, financiera y política, lleven a cabo sus actividades en función de lo que les dice la Constitución, no, hacen todo lo contrario. Hacen cambios a la Constitución para que ésta se adecue a las cosas que ellos quieren y pretenden hacer. Claro. Esa es la mayor prueba de que la observancia o el respeto irrestricto de la Constitución es algo nulo, porque cada vez que se les antoja hacer algo, van y hacen un cambio a la Constitución para que entonces lo que ellos hacen sea legal. Claro. En vez de ajustar sus actos a lo que dice la Constitución, o a lo que decía la original, por lo menos. Claro, claro. Pastorcito, ¿quieres decir algo o sigo con el artículo? Nada más un comentario. Si nosotros nos quisiéramos ver institucionales, digamos, y le hiciéramos caso al artículo 137, perdón, que acabas de citar, y quisiéramos vernos apegados y muy institucionalistas, incluso podríamos vernos radicales, ir a la raíz de este artículo, y en una de esas podríamos señalar como aquella rebelión que menciona el artículo a los mismos que están en el poder, ¿no? Y que todas las modificaciones que le estén haciendo la Constitución se tuvieran que revertir por fuerza en base a este artículo, debido a que esa rebelión que ellos están encabezando contra la base constitucional original, pues sería como una especie de modificación que no contaría una vez que el pueblo, el verdadero poder, tomara el control del país, si nos viéramos muy radicales en ese sentido. Muy muy buen punto, ¿eh? Aquí va lo que sigue, que aquí está peor el asunto. Dice, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido serán juzgados. Fíjense nada más lo que podrían hacer estos zampones, es decir, para empezar, el asalto a las instituciones por parte de la mafia priista primero, prianista después y ahora prianredista, o sea, no fue por un trastorno público. Uh-huh. Ellos asaltaron el poder gracias al voto de la ciudadanía en un teatro electorero burdo, ¿sí? Burdo, con el cual ellos se legitiman. Entonces, aquí, ¿sí? Ellos, bajo este artículo, interpretándolo a modo, dirían, a ver, nosotros somos un gobierno que no llegó por un trastorno público. El que llegó por un trastorno público, vamos a poner a López Obrador, ¿no? Imagínense ustedes. ¿Por qué desobedieron el orden establecido y debido a un trastorno público se instituyó este gobierno y ese gobierno para que se restablezca el anterior, o sea, el gobierno derrocado, o sea, ellos le solicitarían ayuda al gobierno gringo, ¿verdad? Para liberar al pueblo, ¿no? De un gobierno que hubiera surgido, fíjense, de cualquier trastorno público, porque lógicamente ellos pues no asaltaron el poder por un trastorno público, ¿no? Entonces me dice aquí y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión. Ojo, ¿eh? Como los que hubieran cooperado a esta. ¿Se imaginan? Por eso me preocupé, se me pararon los pelos, ¿no? Porque este artículo no está redactado de tal manera que sea explícito, ¿sí? A la circunstancia mexicana. Es decir, han dormido a la gente con su proceso electorero tramposo y amafiado para que la gente piense que cumple con su deber cívico yendo a las urnas, cuando lo único que está haciendo es legitimar a una auténtica mafia depredadora, que podría utilizar este artículo para decir, a ver, nosotros que nos instituimos gracias al voto popular por las elecciones fulanas y sutanas, necesitamos que nos ayuden los héroes, los supermanes norteamericanos, y nos vengan a ayudar a quitar al gobierno surgido de la rebelión. ¿Me agarran la onda? Claro. Ya es una cuestión de etiquetas, y aquí viene el problema. Sí. El ejemplo muy claro lo tenemos en el mundo, con las etiquetas, ¿no? Esa etiqueta de terrorismo. Sí. Hoy se la endilgan a cualquier movimiento social, cualquier movimiento que vaya en contra de determinadas instituciones, que vaya en contra de determinadas cuestiones, no hace falta ya hacer otra cosa más que ponerle la etiqueta de terrorista. Y entonces inmediatamente se activan todas las leyes antiterroristas que se han hecho últimamente y se puede dar una cacería brutal. Y en este caso, una rebelión popular, ¿sí? Basta con ponerle una pequeña etiqueta, la que quieran, incluso no duden que la etiqueta de terrorismo va a venir puesta ahí, ¿sí? A cualquier movimiento popular, para que de inmediato como bien dices, Patrick, todas las fuerzas externas que pelean contra el terrorismo internacional y en aras de la libertad, ajá, pudiesen llegar a entrar. No hace falta mucho, ni siquiera hace falta ir y pedirles. Simplemente con que acá se establezca una pequeña etiqueta y ya nos cargó. Es que aquí lo que me llama la atención es que tanto Fernández Noroña como el general Gallardo mencionan este artículo como que le da al pueblo el derecho a la rebelión, y yo no lo veo así. O sea, aquí está diciendo, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad con la ayuda de Superman, ¿sí?, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión. ¿Me explico? O sea, ¿cómo este artículo estaría facultando al pueblo para rebelarse cuando el mismo artículo está diciendo que se serán juzgados y obviamente sancionados aquellos que hubieran participado en la rebelión? Pues perdón. Claro, si te rebelas te va a cargar el payaso, ¿no? Exactamente. Tienes entonces derecho, pero si lo haces, atente a las consecuencias. Ese es el mensaje. Pero entonces el artículo o está amañado. El artículo yo lo veo muy amañado, ¿sí? Muy amañado porque, repito, la mafia que asaltó el poder no llegó por un trastorno público, ¿no? No llegó por una rebelión. Llegó por el engaño masivo, por el engaño mercadotécnico llamado proceso electoral. Entonces, aquí está diciendo el artículo que cuando el pueblo sea liberado por el ejército norteamericano, a petición del pobre gobierno derrocado por la rebelión, entonces seremos juzgados. Está, perdónenme, pero el artículo pues no nos ayuda en nada, ¿no? No, más bien parece un artículo hecho como autopreservación del mismo sistema. Así es, por eso me parecía tan importante comentarlo con ustedes, porque digo, bueno, ¿estaré yo alucinando o no me checa el artículo? No veo yo por dónde le reconozca al pueblo el derecho a rebelarse, no lo veo. Ahora, lo que yo no entiendo es lo que dice Gerardo, en ese punto, que el 136 le concede el derecho. Esto, fíjate que esto valdría una entrevista con él para que nos lo explique, ¿no? La verdad que sí. Nos diga, miren, chavos, pues es por esto, porque si lo lees textualmente, por más vueltas que le des, no. A mí me parece que es un artículo hecho a punto y ad hoc para la autopreservación del sistema. Así es. ¿Tú qué piensas, Pastor? Pues miren, aquí hay dos, bueno, yo considero que hay dos maneras de ver el artículo. Una es como lo están planteando ustedes, en la que bien puede ser, y parece que lo es, un artículo hecho como autopreservación del poder aquel, como en este momento lo tenemos. O bien, como lo puntualizaba yo hace un rato, si quisiéramos vernos un tanto radicales, digamos, ir a la raíz de las cosas, si tenemos en cuenta que en una democracia, y supuestamente México es una, el pueblo es el que tiene el poder, es el principal poder, digamos, de gobierno, entonces podríamos aquí poner como gobierno, como figura de gobierno, a un pueblo, ¿no? Digamos, el pueblo es el poder, el pueblo es el gobierno de este país. Es decir, si tenemos si tomamos en cuenta que el gobierno es el poder de este país, entonces todo aquello contrario al gobierno podría ser, contrario al pueblo, podría ser tomado en cuenta como aquella rebelión que se cita en ese artículo. Es decir, nosotros estamos viendo que México está en un caos, ¿no? Y que estamos viendo toda esta guerra contra el narco y demás. Si consideramos que esa guerra contra el narco fue provocada por aquellos que usurparon el poder desde un fraude electoral 2006-2012, podríamos hablar de que estos, que representarían en una figura donde el gobierno es el pueblo, ellos podrían ser la rebelión de la que se habla en este artículo. Ellos son la rebelión de la que se habla en este artículo por medio de un trastorno público que podríamos ponerle nombre de guerra contra el narco, ¿no? Es decir, probablemente lo que a lo que se refieren es que si el gobierno es el pueblo y el pueblo es aquella rebelión que está imponiendo sus leyes contra el gobierno, que es el pueblo, cuando el pueblo retome el control y retome su lugar como gobierno del país, puede juzgar a todos aquellos que, por medio del caos público, y le podríamos, repito, poner la guerra contra el narco, o lo que ustedes quieran que pase en el país, tiene el derecho a juzgar a aquellos. Digamos, eso es como, a mi punto de vista, también otra vuelta que se le podría dar al artículo, ¿no? El pueblo es el gobierno, la rebelión son aquellos que representan al PRI, al PAN, al PRD, etcétera, y el caos público, pues, es lo que estamos viendo en este país. No sé, ya en su momento dirá Noroña y aclarará cuál es su visión, ¿no? Ah, pues aquí, pero aquí el problema es que esos que mencionas no llegaron por trastorno público, aunque sea la guerra por las drogas, porque el PRI viene estando desde hace mucho tiempo. Es más, de hecho, el PRIismo nace de lo que da vida a esta Constitución. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, vamos a suponer que es el pueblo en su justo derecho que se rebela y retoma el poder. Si lo vemos más allá, este artículo es una carta abierta al golpe de Estado a ese poder popular. Claro. Y es un golpe de Estado legalizado, porque lo que te está hablando es de que está planteando el caso de volver a un Estado anterior a ese gobierno. Y estamos hablando que si un gobierno popular toma el poder, el Estado anterior a ese gobierno es el PRIANREDE. Y por lo tanto, esto le está dando la facultad o la carta abierta a que puede asaltar ese poder impunemente en cualquier momento. Sí, yo entiendo muy bien lo que dice lo que dice Pastor, pero lo que acabas de decir tú, Albert, francamente convierte al artículo en una carta blanca, o sea, en una carta de permiso, patente de corso, para que exactamente una patente de corso para que si tú te atreves a rebelarte, pues el gobierno que surgido de la rebelión, pues vaya al carambas, ¿no? Y a ti te castiguen por es decir, no, en ningún momento el artículo te faculta, te da el derecho a la rebelión, en ningún momento, o sea, en ningún momento. Lo que yo sí pensaría es que el artículo 35 es un poquito más directo, porque ahí el artículo 35 dice que el pueblo tiene el derecho de participar, incluso el exhorto o lo que propone el general Gallardo, que eso se me hace verdaderamente que tiene mucho sentido, porque el artículo 35 contempla que el pueblo se arme y participe y forme la Guardia Nacional justamente para defenderse, ¿no? Para defenderse de cualquier agresión, la agresión que sea. Eso sí me parece muy viable, pero yo lo que les quería preguntar es si yo había malentendido cuando escuché a Fernández Noroña decir que el 136 faculta al pueblo a la rebelión. Creo que yo lo he escuchado y también me parece que escuché al general Gallardo y por eso me llamó tanto la atención, porque dije, a ver, vamos a ver qué dice. No me acordaba. Yo me acordaba que hablaba de que la Constitución habría que restituirla, nada más, pero no sabía. No había leído con todo cuidado la redacción del artículo y de veras que no. Yo no veo por ningún lado que el artículo faculte a la gente a rebelarse. Más bien es como una advertencia. Instigar a la gente que se atreva a rebelarse y a instituir un gobierno surgido de una rebelión popular, ¿no? Sí, suena más como advertencia, ¿no? Que lo intente, se tenga las consecuencias, porque en cuanto lleguen los otros, que el 136 está dejando abierta esa posibilidad de que el gobierno de puesto retome el poder, y entonces le está diciendo, se van a joder todos. Así es, pensaba, esto es parte de un correo que quiero mandar tanto a Fernández Noroña como al general Gallardo, pues con estas inquietudes, ¿no? Porque Independientemente de que la Constitución ya no se parece a la de 1917, independientemente de eso, porque no se parece, porque hemos visto cómo el artículo tercero le han metido párrafos donde prácticamente se anula la educación laica, obligatoria y gratuita. Se anula cuando se dice, pero también los particulares podrán impartir. Pues también la iglesia, díganlo de una vez, ¿no? Imagínate nada más, ¿no? Luego se le encaja otra cuña al artículo 27 diciendo, pero el Poder Ejecutivo, el presidente, sí podrá llevar a cabo concesiones. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y luego cuando se altera el 82 para que un rufián como Vicente Fox pudiera llegar a Los Pinos gracias a la alternancia gatopardiana. Es decir, la Constitución no es la que teníamos, y definitivamente no pude encontrar una versión anterior del artículo 136, porque tal como se lee aquí, perdónenme, pero no es un artículo que nos ayude mucho. O quienes sostengan que el 136 abre la puerta a la revolución social, pues que nos lo diseccionen y nos lo expliquen. Eso sería lo mejor. Sí, francamente sí. Y finalmente hay quienes piensan que la Constitución como está, pues ya, como lo acaba de decir Pastor aquí en el chat, la Constitución está tan alterada, tan cambiada, pues que ya no favorece al pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué querría yo defenderla? Claro, aquí lo único que te dice el 136 es que si existiese alguna rebelión, bueno, un gobierno emanado por esa rebelión, digamos, un gobierno se establezca en poder popular, tiene que ser necesaria e invariablemente venir con la idea de un nuevo constituyente. Claro. Entonces, basado en eso, pues esta constitución deja de tener efecto y con ella pues el 136 y adiós, ¿no? Y empezamos una nueva vida, pues no hay otra alternativa. Una nueva constitución, un nuevo ordenamiento jurídico que dé o que medio solucione todo el estado de cosas alteradas que en el está viviendo el país. Porque esta constitución, tal y como la estamos viviendo ahorita, pues ya realmente no tenemos ni idea de qué demonios es. Así es, Pastor. Ya unos últimos comentarios para cerrar y ya, Franca, ¿qué les parece si ya, para no faltar a nuestra palabra, tocamos lo que ocurrió en Gaza? Perfecto. Entonces, no sé, Pastorito, si quieres agregar algo más sobre este tema. Sí, el último comentario sobre este tema es que valdría la pena buscar en internet, por ahí debe haber alguna versión de cómo estaban redactados los artículos originalmente, tal cual fue lanzada y promulgada la Constitución de 1917, y que veamos realmente qué tan deforme está allá, ¿no? Sí, yo reconozco que por falta de tiempo, porque de veras cómo me falta el tiempo, no pude buscar más versiones. Busqué cuatro y decían lo mismo, y dije, caray, a lo mejor ya de plano eliminaron de la internet, porque también son capaces, ¿eh? No lo dudaría, sí. Sí, de eliminar las versiones originales para que no tengas ni perra idea de lo que dice el artículo, ¿no? Porque tal como está redactado, se adapta a la perfección a la mafia que está ahorita en el poder. Claro, me voy a dar a la tarea de intentar buscar la versión más antigua que haya por ahí de la Constitución mexicana, y ya discutimos el asunto. Sí, y si no la encontramos en internet, allá en México, en el metro, Pastorcito, en el metro Insurgentes, hay una librería donde venden libros viejísimos. También sería la opción. De última, también en la biblioteca esa que está en la Ciudadela. Ándale. Tiene un excelente acervo. Sí. La que está en la Ciudadela, sí. Al elefante blanco que hizo el otro boludo. Claro, sí, bueno, sí la ubico. Le puedo llamar a ese tipo. Sí, no, es un boludo completo, perdón, pero pues que me disculpen los boludos. Vamos a encontrar el tiempo. Yo de veras también. ¿Qué les parece si lo buscamos? Porque creo que es importante. creo que es importante por muchas razones y porque realmente necesitamos nosotros estar cobijados por un texto, por una constitución que todo el tiempo, de manera permanente, nos reconozca, constate el derecho que tenemos todo el tiempo, el pueblo, a la rebelión en contra de aquellos que se quieran pasar de listos, ¿no? Uh-huh. Rápidamente voy a leer lo que mandaron los compas de Resumen Latinoamericano. Dice que, bueno, el pasado 26 de agosto, el portavoz de Hamas, Musa Abu Marzouk, confirmó en su cuenta de Twitter que se había llegado a un acuerdo de alto al fuego con Israel después de 50 días de la operación Margen Protector contra Gaza, y dijo: las negociaciones han terminado y hemos alcanzado acuerdos que suponen la victoria de la resistencia de nuestro pueblo, ¿no? El presidente palestino Mahmoud Abbas ha confirmado el esperado acuerdo amplio y duradero, cuyos detalles serán públicos a partir de las 9 horas de aquel día, ¿no? Bueno, los compas de Resumen Latinoamericano están diciendo con toda razón que este alto al fuego no será definitivo si no se prosigue, si no se continúa y se incrementa todavía más, se refuerza el bloqueo contra las empresas israelíes que están a favor del ultranacionalismo judío, que son aquellos que están convencidos de que son el pueblo elegido y que todo lo que alcancen a mirar sus ojos debe ser propiedad de ellos, ¿no? Adelante, pastor. Así es, ¿no? Y además, se está cayendo en un error muy continuo. Yo he escuchado, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, en que están hablando casi como si este alto al fuego fuera ya la solución al problema que se suscita en Palestina. Y no, está muy lejos de ser eso. Esto es simplemente como respuesta a la presión internacional que hubo contra Israel. Pero bueno, los prejuicios de Israel contra el pueblo palestino, ahí siguen, el odio mutuo, ahí sigue. Es decir, que esto no es una tregua, digamos, permanente, como bien le nombraron, pero digamos, es cuestión de que cualquier cuestión de inestabilidad genere otra vez algún enfrentamiento para que esta tregua quede en el olvido, ¿no? Simplemente esto es una pausa en todo el conflicto, pero sin duda está muy lejos de ser la solución. Totalmente de acuerdo. Albert, no sé si quieras decir algo o vamos más al texto aclaratorio de los compas de Resumen. Yo diría que lo espulgáramos un poco más. Sí, mira, dice aquí, fuentes del gabinete del presidente palestino confirman el acuerdo avanzado por Hamas para un cese de hostilidades muy prolongado y que tiene como eje el levantamiento del bloqueo sobre la franja impuesto por Israel desde 2007. El levantamiento del bloqueo de Gaza no será total. De entrada, se abrirán algunos pasos fronterizos para poder reconstruir la franja, permitiendo la entrada de cierto material de construcción, y se darán más permisos a los gazatíes para entrar en Cisjordania o para gestiones médicas, sobre todo en Israel. La zona acotada para los pescadores gazatíes se ampliará 6 millas más. El paso de Rafah al sur con Egipto se abrirá con presencia de fuerzas de la autoridad palestina. Y ya en una segunda etapa se hablará del puerto y el aeropuerto. De hecho, cuestiones espinosas como la reapertura de un aeropuerto y un puerto internacionales en la franja hizo encallar los contactos con el mediador egipcio hace 8 días. Es decir, no está fácil, no es nada fácil. Es decir, no se trata de que Israel renuncie a sus miras de seguir usufructuando de territorio que por derecho le corresponde al pueblo palestino, sino se trata de un alto, qué bueno que no siguen los bombardeos, pero es al mismo tiempo es frágil porque cualquier pretexto lo pueden utilizar, a menos que el boicot contra sus empresas sea tan fuerte, tan contundente, que se les obliga a recular, ¿no? Ahora, habría que revisar un poquito la historia. Yo no estoy seguro, pero me parece a mí que un conflicto de esta naturaleza no es el primero que se da ya en esta historia de conflictos entre Israel y el pueblo palestino. No es el primer alto al fuego tampoco. Siempre ha, en esos conflictos me parece que ha habido esas intermediaciones por las cuales han hecho que los ataques paren, y después, bajo otra provocación de cualquier naturaleza, vuelven a lo mismo. Y este no me parece que sea distinto el caso. Hay condicionamientos al alto al fuego, pero también, como bien dicen, lo que ha provocado esto hoy día es la presión internacional, que ante los acontecimientos dados en este conflicto, ante las bajas civiles que se han dado en un número desproporcionado en uno de los bandos, que es en el bando palestino, era imperante que la comunidad internacional levantara la voz. Así que este alto el fuego, me parece a mí, continuará en la medida en que esas voces que hoy pudieron detenerlo momentáneamente no se apaguen y que sigan en su momento fuertes en función de lo que se está esperando para Gaza, que es por lo menos la posibilidad de la entrada de ayuda humanitaria para ellos. Así es, Pastorcito, un último comentario sobre lo de Gaza para ya abordar ya por último lo que pasó con Enriqueta Cruz. Enriqueta Cruz. Claro, nada más señalar que tan lejos está la solución del conflicto como tan, digamos, dura es la postura de Israel ante los, digamos, territorios que no le pertenecen, ¿no? Hasta que no se respeten las fronteras tal y como se plantearon en 1948, este conflicto sigue vigente y está muy lejos de resolverse. Pues desde aquí, humildemente, modestamente, seguiremos nosotros haciendo campaña para que investiguemos el origen de las empresas que se encuentran en México y dejemos de consumir sus productos. Por la vida, por el bien, para que no sigan falleciendo más palestinos, porque ya van más de 2.200, imagínense nada más, 11.000 están heridos y 290.000 están buscando refugio, están, qué barbaridad, expulsados de sus hogares, y niños y niñas muertos por las bombas del sionismo suman 600, alrededor de 600, así que pues a continuar con el boicot. Y bueno, pasando ya... Una última cosa, Patrick. Sí, sí. Si quienes nos escuchan quieren unirse a este boicot en contra de los productos israelíes, es sencillo, es simplemente investigar un poquito en internet. Me parece que abajo, en cualquier producto, el código de barras, en la parte de abajo, aparece un número. Los tres primeros números indican la procedencia del producto. Así que me parece que todos empiezan con un 7 y después vienen otros dos números que establecen la procedencia del país de origen de esos productos. Me parece que el de Israel es 760, algo así. Igual lo podemos investigar en la internet, pero sí verifiquen el código de barras, los primeros tres números de ese código de barras, y si ven que coincide con la procedencia israelí, bueno, pues si quieren no consumirlos, adelante. Eso ayudará mucho a la situación en Palestina. Una cosita rápida. Sí. Para los que se quieran informar más sobre cómo realizar un boicot hacia las empresas que provienen de Israel y productos y demás, hay una página especializada en eso. Se llama boicotisrael.net. Ahí van a encontrar un sinfín de cosas, incluyendo la lista de productos y toda esta cuestión de los códigos de barras para que puedan realizar adecuadamente toda esta selección de productos y toda esta discriminación de los productos que vengan de con esa procedencia. Oye, pastor, muchísimas gracias. Boycottisrael.net. Así es. Vamos a difundirlo todavía más, que se refuerce, que se recrudezca, que se agudice el boicot, que se extienda de verdad por todos los rincones y vamos, es lo menos que podemos hacer. Es menos que podemos hacer para que con estos golpazos y regresamos a la efectividad del boicot, a la efectividad de no consumir, es lo único que sí escuchan, es a lo único que sí le hacen caso porque les duele, porque les duele, ¿no? Bueno, pues ya para terminar el programa, agradeciendo muchísimo su atención, estamos ya tranquilos porque se comunicó Enriqueta Cruz con su servidora diciendo que pues que agradecía mucho todo lo que se hizo, todo lo que se difundió, toda la campaña para que la liberaran. Pues la CEIDO la quería interrogar porque tienen un caso armado en contra de Anabel Hernández, en contra de Guadalupe Lizárraga, en contra de Giel Mesa y en contra de David Bertet. Entonces están presionando, están fastidiando, pues, para que, porque ciertamente que las investigaciones de Guadalupe y de Anabel Hernández, y creo que también de José Reveles, han desnudado la verdadera naturaleza de Isabel Miranda y han puesto, han tirado el castillo de naipes que construyó con todas esas mentiras y prácticamente han... hay evidencias de que este sujeto, Hugo Alberto Wallace, nunca fue secuestrado y mucho menos asesinado, ¿no? Esto es un golpazo tremendo para esta tipa, para esta mujer, porque la desnuda de cuerpo entero como una embustera, como una mujer altamente inmoral y pues abyecta, ¿no? Y que definitivamente es ella la que debería estar en prisión. Precisamente por un monumental fraude en todos sentidos cometido ya contra la nación, porque el haber, en caso de que esto se compruebe, en caso de haber inventado el secuestro y homicidio del hijo, no solamente es un fraude jurídico, también es un fraude en otros sentidos, ya que ha lucrado a raíz de todo eso, ha lucrado fuertemente con todo ese tema. Ahora ya resulta que es una adalid de los derechos humanos y recibe cantidades importantes del Estado mexicano. Así que es un fraude en todos sentidos. Sí, definitivamente, pastorcito. Claro, y además, esta persecución que se realiza contra aquellos que están evidenciando todas las irregularidades de las que se ha ido descubriendo por parte de Wallace, o como se llame, evidentemente es una muestra más de por quién está protegida, ¿no? Y de quién está detrás de todo este caso tan lleno de mentiras, tan lleno de irregularidades, porque evidentemente si ella fuera la víctima, en todo caso ella estaría en contra de este gobierno del país, ¿no? Porque fue aquel gobierno del país, este gobierno del país, el que llevó a las circunstancias de inseguridad de este territorio, pues para que ocurriera lo que supuestamente le ocurrió a su hijo. Y ahora estamos viendo que, contrario a la actuación que sucede con la mayoría de las víctimas, en que son ellas las que son acosadas por el poder, en el caso de la señora Wallace, pues contrario a que la persigan, en todo caso es protegida, cosa que es, en las circunstancias actuales de este país, sumamente sospechoso. Pero totalmente de acuerdo. ¿Cómo puedes pensar tú que después de que ella, que en cuestión de 2 semanas, atrapó a los a los asesinos de su hijo, a los secuestradores, a los asesinos de su hijo, y dejó en ridículo a la a las autoridades, a la a la PGR y toda la el andamiaje policíaco, ¿no? Como bien dices, pastor, sería para que se le hubieran echado encima, ¿no? Pues oye, me estás claro. quemando, estás diciendo, además ella dijo eso. ¿Cómo es posible que le tengan ese nivel de protección al grado de que la mujer da órdenes dentro del aceido? Es verdaderamente un escándalo. O sea, es tan mafiosa como el resto de la Cosa Nostra que asaltó las instituciones. Y porque se avalan y se dan legitimidad mutua. Claro. ¿No? A raíz de eso se construyó una imagen de la mujer, una imagen totalmente falsa, pero que mucha gente le compró, ¿eh? Yo ahora en mi estancia en México, estuve platicando con familiares, pues yo ya les comenté, todos son panistas. Y no, Dios de mi vida, hablar unas cosas maravillosas de esa mujer. Y eso es una muestra de que el personaje que crearon de la Wallace sí provocó en mucha gente, pues sobre todo en la guerra hispanista, sí provocó, sí les vendieron a la mujer. Si creen que esa mujer es una pobre mujer grandiosa, Dalí de la democracia y de los derechos humanos, y compraron la imagen. Sí. Así que si me aceptan esto, lo que lograron es construir la imagen de una heroína, por así decirlo, la cual los legitima a ellos como gobierno. En su momento, bueno, pues el gobierno de Felipe Calderón, y hoy, pues también al de Peña Nieto, porque esa mujer sigue ahí encumbrada. O sea, este desgobierno no ha hecho nada por quitarla de escena, quitarle el reflector, absolutamente nada de eso. Así que no solamente legitimó al gobierno de Felipe Calderón, legitima al gobierno actual o al desgobierno actual. Así que es una connivencia ahí. Ellos fabrican sus propios Frankenstein para que ellos, en su actuar público, los legitimen a ellos. Es una legitimación mutua que se dan. He ahí el por qué sigue habiendo personajes como ella. Y por ahí no gusta lo que voy a decir, pero como Javier Sicilia también, también ha contribuido un poquito en ese sentido. En cuanto a fortalecer a no te entendí bien, a fortalecer a la mirada en cuanto a legitimar a los gobiernos que propiciaron un estado de cosas en los cuales bueno, en el caso de Javier Sicilia sí es real, el hijo pasó por lo que pasó, y aún así si vemos el discurso de Javier Sicilia, pues a veces sí es va muy muy por la cuestión de derechos humanos y todo eso, pero es muy, muy recatado, muy laxo cuando se trata de hablarle al poder. No se le va en contra, se mueve por ahí, hace como que los regaña, después los abraza y los besa. Es una manera de reivindicar también al mismo gobierno. Así es. Bueno, ya por último un dato. No sé si a lo mejor ya se arrepintió de sus cariñitos a los mafiosos, pero en este último foro en el Senado estuvo también Javier Sicilia, cuando antes pues había declinó participar en este otro que se llevó a cabo en el Poliforum Cultural Siqueiros, que se llamó Todos Somos Autodefensas, pues él dijo que él no, porque él no estaba a favor de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en este otro foro ya estuvo, ¿no? Y vaya que en ese foro hablaron con una fuerza tremenda Julián Levarón y John Ackerman. Impresionante lo que dijo John Ackerman. Véanlo. Está impresionante, claridosísimo, ¿eh? Cada vez el hartazgo llega a niveles tan altos que los que antes eran muy muy medidos, como el propio Ackerman, hoy de veras ya no andan con sutilezas, ¿no? Cosa que a mí me parece excelente, ¿no? Bueno, pues ya terminamos con el programa, qué barbaridad, nos extendimos un poquito más, pero pues me pareció un programa muy, pues muy nutrido, muy de que tocó muchos temas. Me gustó mucho el programa. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Pastor, por no nada más por lo que has expresado aquí, sino gracias por todo, mi querido Pastor. Gracias a los dos. Gracias por enriquecer este programa. De verdad es un lujo. Un placer, de verdad, y pues cuando quieran, aquí yo estoy puesto. Pues es lo que iba yo a decir, mi querido Pastor, no te pierdas tanto. No, yo aquí voy a andar. Muy bien, pues muy buenas noches. Nos escuchamos el próximo miércoles. Déjenme anunciarles que tenemos un nuevo miembro. Vamos a recibir a entrevistar a los compas de La Gaviota de Uruguay. Y les anuncio que hay otro miembro de otra radio del Ecuador que también ha solicitado su membresía y seguimos creciendo, cosa que nos da muchísimo gusto. Así es, y ya dentro de poco ya los encontrarán también en la lista de los miembros para que los vayan conociendo y que también conozcan su trabajo, ¿no? Claro que sí. Pues muy buenas noches, que descansen todos. Un gran abrazo. Abrazos. Buenas noches a todos. Imagine there's no country.